Benny Blanco. Sin flows invisibles, dame los miles, quédate con la fama, te regalo el drama. Motherfucker hater que no quiere ni a su mama. Soy la escama que te pone a pilotear cama. Soy el que amanece con la cara recostada en el teclado a las 3 de la mañana, cuando solo el loop me acompaña y crees tú tener maña. Yo ni tengo que rapear, primo, solo mi pista te regaña. Respeto con respeto se gana. Eliges no dar crédito porque usted cree que solo empaña. ¿Pa' qué putas van a hablar de amores si desconocen los honores? Su swag de niño contra la clase de un hombre. Quien tiene brillo no se esfuerza para que lo note. Quien es sencillo jamás lo verás pelando el cobre. Quien tiene calle sabe que la calle es una ingrata, y por más que la quiera, esa piroa no le corresponde. Solo responde a la ley del diente por diente, y tu rap consciente no es suficiente. Quisiera ser un negro como Malcolm, pero soy más como Benny Blanco. Una revista sentado en el palco, herido con la frente en alto, tratando de subir de rango, subestimado por los capos. El más tímido en el reparto, el que en la clase elige perderse en sus garabatos. Harto de que me compares con un novato, creíste que los samples es lo único que parto. No quiero homenajes en mi entierro, págame mi respeto en vida primero. Mamá me dice si usted quiere que eso pase, haga rap sobre la vida y deje de hacer rap para raperos. Pare, que interludio ni que hijue. ¿Qué pasa con esos parceros que salen a hablar mal del poblado? Ajá, pero todos los fines de semana los veo parchando por acá. Ustedes deben ser el mismo tipo de man que salen con una chimbita y el otro día salen a hablar mal de ella. Primo, aquí los veo y ustedes saben quiénes son. Ey, pero todo bien, la buena para todos. Continuemos con el show, ¿ay? Eso tiene que comer.